ser alivio para curar el dolor. Que no tenerte, mi amor, para mí es un martirio por ser mi más bella flor. Para ti es mi cantar, tierra donde yo he nacido, para ti es mi cantar. Para ti, para el mar de mi Veracruz querido, que no te puedo olvidar. A navegar contra el viento, ya me voy a navegar. Me voy por el litoral, me voy por el sotavento de esta tierra tropical. Ya me voy a despedir, solo quiero recordarles, ya me voy a despedir. Que no deben olvidar que el amor no es por virtud, se ama por necesidad. Para mi pueblo me voy para Veracruz.